corazón, Jesús. Guardé todo tu amor y en mi pensamiento gozo a cada momento. Oh, mi corazón, Señor, sigo paso a paso, en tu verdad me abrazo, estando en tus brazos. Oh, corazón, mi corazón, siente emoción, tú me has dado bendición. Con todo tu corazón, eres mi Señor, el Creador que a su imagen me creó, y tú eres corazón, Jesús. Me has dado vida y luz, tu nombre exalto yo hasta lo más alto, mi Dios. Oh, mi corazón, le canto a mi Señor mi canción, le canto a mi Señor. Oh, con toda inspiración.